fue lo que pasó? Que te llamo y tú no coges el teléfono. No sé por qué te escondes de mí, baby, si yo dejé de ser de mí pa' mí para entregarte todo. Dime por qué me ignoras, me tienes metiéndome percocé. Que si estás con otro yo no sé. Piel, bella tu nalga.